Ràdio Tiana presenta... Aquest no és... Aquest és el típic programa d'Amca. Bona tarda a tots, quan són les 7 i 8 minuts, benvinguts a aquest més del típic programa de música. Què passa, Dani, que no... Te'n recordaves ja? No arrencava, avui no sé què m'ha passat, que no va. Pues hem començat amb els Counting... Klaus. Mar, no me metas todavía esta, que si me lío. Dale, al stop. ¿No le das al de esto? Vamos a poner, mira. ¿Qui és aquesta cançó que anem a posar ara? Espérate. Ah, vale, acaba. Vamos a hablar aquí. Hem començat amb Counting Klaus. Klaus. Com? Kraus. Que és una bona manera de començar el dimarts, no? És un dimarts així una mica tristot, que ha fet núvol, sol, fred... Una mica de tot. Ara me hielo, ara me acaloro... I és una cançó molt, molt animada. Sí, del 94, que diguéssim, crec que l'acaba de fer més popular al grup. Perquè l'original de qui és? L'original seva, aquesta cançó. Seguro? Sí, tan seguro. Pues al Marc, el nostre gran amic Marc, has explicat el comienzo, a ver cómo comenzaba esto. Dale, toma. És un nou single. És una supernovetat, segur que no heu sentit enlloc aquesta cançó. Rayo Tiana s'adelanta a los tiempos. Ahí está. Con Ami vino de casa. Y con su canción Rehabilitación. Rehab. Venga, a rehabilitarse. Aquest era l'Ami... És veritat, jo l'he canviat el sexo. Nuestra querida aeronòmana Ami vino de casa. Muy buena lo de... No. T'has quedat fuera, ¿ves? Sí, no me ha dado tiempo. No m'has avisado. ¿Quién es? Periodista. ¿Quién entra? Ara continuem amb els... Un duet. A Terciopelados y Enrique Bumburi. Dueto. No, són més. Aveu és un dueto. Són de tots veus. Pues Marc... Dale el dueto, venga. A Terciopelados. ¡Anda! We'll be right back. Dani, bueno, bueno, tens tota la raó, més que dueto. T'hi has d'esforçar molt per sentir l'Enrique Bunbury amb aquesta cançó, però bueno, l'hem sentit al final una miqueta. No. Una miqueta, ja. Molt poc, vale. Retiro lo de dueto. Oyentes del programa. Si lleváis cascos oyendo esto, vale, pero si no, si no, no, no lo habéis escuchado. Ets un timador, tio. Casco de pavo. Ara continuem amb els finlandesos, a veure si us esparteu una miqueta, a Sobinaus, que segur que esteu de vacances tots, no? Segur que molta gent. Asquerosos. Bueno, Him, finlandesos, amb la cançó. Quina cançó? Después lo digo. Vale. Hala, ahí queda eso. The kiss of dawn touched. Eso es un sustain y lo demás son tonterías, ¿no? Ah, sí, mate, sustain. Quin... Buen sistema, mi guitarra no fa. No. No fa. Se acaba. ¿Cómo hace tu guitarra, Salva? Anda. Me cuesta. Y ahí se ve quién tiene dinero, quién no tiene dinero. Aquesta cançó, aquells que va estar allà a casa, que habéis estado ahí... No? Sí. Yo creo que no, ¿verdad? Porque, bueno, aquí ya no. ¿Quién importa? Bueno, es de allá Passions of a Killing Floor. Sí, como... ¿Cómo sería esto traducido en nuestro castellano antiguo? Pasiones de... Es... De la, pasiones de la habitación matante. Asesina. No, o sea, no. Asesina. Si no sería de... ¿Asesinando? ¿Asesinando? Bueno, no, no, mejor que no lo digamos. No. Bueno. El diccionario otro día traeremos. ¿Qué es eso que sento? Preséntalo tú, Saba, que tú tienes una voz melancólica, ¿verdad? Sí, súper melancólica. Es la veu sensual del senyor gay. Joder, tío. Sí. Sigue, sigue, sigue. El tema de Throat de Grave Pine. ¿Cómo? I Throat de Grave Pine. Repítilo en casa, anda. No, se acabó. I Throat de Grave Pine. Hala. Marvin Gaye. Avui estem cantant massa, no? Nunca és demasiado nuestro programa. No. Bueno, Marvin Gaye és... el títol de la cançó és... Rectifica. Sí, rectifico, rectifico. Fallo. Gràcies. I heard through the grapevine. ¿Cómo? I heard through the grapevine. Algo así como lo escuché debajo del de álbum de los vinos. Y no. Traductores también. Él también. Sí, sí, sí. Somos aquí de todo, la falta. I aquesta tarda que la podem tan atapaïda. Joder, tio, com passa, nen? Apataïda? Apataïda. Tenim que buscar el diccionari, què significa això. Aquesta tarda tan atapaïda, bona música. Continuem amb els Red Hot Chili Peppers i recordant un gran tema com era Scar Tissue. Red Hot. Hola. Goodbye to Ma and Pa, 'cause with the birds of call them sweet wit. Call it fall out, make it too. Don't ever have to crawl in. With the birds and shades alone, let you in. With the birds and shades alone, let you in. With the birds and shades alone. Sí que es pot, podem presentar la cançó on ja he estado tú, que és altra cosa. Marc, ¿me puedes poner un poco de eco ahí? Uy. A ver. ¿Eco? Sí, a més, és adequado per a la canció que posarem avui. Se me han puesto los pelos de punta. ¿Y quina cançó és? No me acuerdo. És una cançó de David Bowie. ¿De quién? De Bowie. ¿Tengo eco ya? ¿Cómo? Tengo, mira. Ya, yo no. Yo no quiero eco. Te jodas. Gracias, Mar, por discriminar a Salva. Ay, mira. ¿Visto? Bueno, ando me tengo ahora. Bien. Bien hecho, Mar. No discrimines al chaval que después llora. Oye, hemos venido cargados. Sí, hay un tema también, man. Un tema es diu Ground Control. ¿Cómo? Ground Control. Y se parece una canción de los People, tío. Pues no, es un de David Bowie. Oh. Us deixem, doncs, amb Ground Control. Dale, Marc, el tema. Anda, que no. Va a disfrutar todo el día igual. Oh, qué bueno que está. Sí que no puedo parar de escuchar esta radio. Es que me encanta la radio. Radio Tiana es lo mejor que hay. Todo el día escuchándolo tú. No como, solo escucho Radio Tiana. Me encanta. Oh. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I deliverance today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Aquí teníem amb David Bowie, amb el tema Ground Control. Un tema sí, molt... Me queda un poco sobado con esto. Sí? La cançó ñoña, eso se trata. También es verdad. Claro. ¿No te vas a erectar con esto? No. No. I ara tenim la, una gran cançó del senyor Jeff Buckley. Cuéntame, que nunca me cuentas nada. ¿No? Venga. ¿Quieres que te cuente? Cuéntame. Haz como cuento. En realidad tenemos, que lo sepáis, en Wikipedia adelante, pero siempre... Cuenta, Sara, cuenta. No, un artista cançó va ser el 29 de maig del 97. Diuen que ha ofegat, però bueno, són hipòtesis, no... Hipòtesis, no se sap segur. Grissom i els seus companys van anar a investigar, però no encontraron pelos ni nada. Ni senyales. Ni senyales. El tema es diu Nights by the Sea. Un gran tema de Jeff Buckley. Mm? Què? Nightmare. I teníem el gran Jeff Buckley. Què hem mirat abans a les veus de Jeff Buckley, que arriba fins a 4 octaves? Feia 4 octaves i mitja. Tenia una veu bastant, bastant potent, eh? Déu-n'hi-do. Ojito, algo así, como si te cogiendo por el huevo y dir... Algo así. Com la cançó que vam posar fa 2 setmanes, crec, de la versió de Morrison, aquí... Allà era un espectacle ell solet, perquè era ell sol amb la seva... guitarra i la seva veu, que era com diverses veus. Que si voleu mirar, està el... sembla que és el... Uf, em sembla que es troba aquest vídeo. Mireu The Way You Love Is Do, la cançó. Això mateix. I sortirà allà el nostre amic. I disfrutareu. Un concert molt petitet, molt íntim, però... Sí, la veritat és que sí, em va sorprendre perquè el tio estava en un bar... superpetit, la gent hauria estar flipant. Com que estava en el bar el Pepe i sale ahí... Sí. ¿Qué haces aquí, Jeff? Mira, me toca de versión de Van Morrison. Si quieres te toco otra, però bueno. No, tocame esta solo. Perfecto. Sí, sí, és... seria una experiència molt interessant per la gent que... Sí? Sí. Home, segur. Tot i que no era molt conegut quan va fer aquest... Ojo, espera. Perdone que te corte. A ver, córtame. Ojo, mira, escucha. Anda. Que se cansa. Escucha, mira. Aquest riff de la coneguda que... Walk This Way. La que van versionar més tard amb Run DMC. Que és la que estem posant. Los colas del Dale DMC, que és algo así como Dame Más Cabrón. Los coleguitas del Run Dame Más Cabrón. I aquesta va ser, diguéssim, la versió que va treure més arriba als Jesus Smith, no? Ens va tornar a rellançar, sí, després d'una època així una mica de bajón, una miqueta, potser. Pues a ver cómo lo relanzaron. A ver, Run DMC. Dale. Dale. Dale. We'll be right back. Aquí teníem Aerosmith amb Run DMC. Una gran versió, no? Sí, és una versió, però aquesta, com el nostre amic Marc, és un poc extended version. Una mica llarga. Sí. Llarga més del solo, bueno, però... Home, toca bé la guitarra, perquè sí. No s'ha de negar, que jo me pongo, toco la guitarra i no toco igual, no, perquè no m'ho enganyar. Ni jo, per què? No ens enganyem. Però bueno, ho escoltem, que està molt, molt bé. Sí, no? Sí. Escucha-lo, tonto. Sí, sí. No tens nada mejor que hacer. No. Escucha re, Tiana. Cuéntame qué viene ahora, que me tienes intrigado. Sí, pues ara ve el grup War. War, un grup que va tocar molt amb Eric Burdon, el líder dels Animals, uh-huh. Però aquest cop són ells, sense l'Ern. Sin Eric Burdon. Sin Eric Burdon, amb un tema que es diu Cisco Kid, impressionant. Impressionant. Això sí. És de... Viatgem a la dècada 60. Sí, una miqueta. De los 90 passamos a los 60. Un salto. Un saltito. Que sempre va bien, no? Sempre. Sempre. I tornem a fer una altra més endavant. Vas de chulo hoy, ¿no? Por lo que veo. Va, que se acaba la canción. Marc... Oye, estamos en directo. Sí, yo estaba atento. Yo también, lo he hecho expresamente. Ya lo sé. México presenta así las canciones. Cisco Kid, da War. ¿Con qué continúen? Pues mira, corría la década de los 90. ¿Tienes algo para ir poner ambiental más? No, ¿verdad? No, te he pillado así, desprevenido. Yo soy así, soy intuo con impulsos. Actúo, perdón. Rondaba la década de los 90. Sí que tú también, Salva, ayúdame, por favor, que este programa lo hacemos los dos. Bueno, sí, finales de los 90. Y varias personas llamadas Mark Ross, Jesús Sena y Alex P hicieron un grupo, van fer un grupo. Y a las nuestras mans va arribar aquesta cançó. Gracias a la meva cosina. En format de nos acordáis del K7? De K7, sí. Que nos lo dio su prima Carmen. I que des d'aquí le mandamos... Mandar un abrazo. Una abraçada molt forta i una salutació. La meva Carmen, cosina, que me l'estimo molt. Tu primo és un capullo, tío. A ver, cuidado. La única persona que nos quiere y nos envía mensajes a nuestro blog, que nadie más nos envía, ¿eh? Porque tampoco hemos dado mal la dirección. Y tampoco lo hemos... Hay que ponerse con el blog, ¿eh, Dani? salva-dani.blogspot.com. Uh-huh. Decirnos algo, por que favor. Lloramos por las noches, si no. Al tema Feeling Down. De Sidoni, escúltelo ya, home, i sent de parlar. Podem escoltar, estan acompanyats per la filarmònica de l'equestre de la granja. De la granja d'Acte de l'Alegria. Van col·laborar nostres querides ovejas i cavallos. I cavallos. Que maques, eh? Sí, i molt bona cançó. Sidoni, del seu primer CD, del 2001. Sí, del 2001? Sí. Entre poc decimos que era final del 90. Home, perquè es va crear la maqueta. Ah, claro. Hay maquetas. No, no se empieza así. Saca un CD y ya está. No es tan fácil, chicos. ¿Qué os pensáis? ¿Que tú sí que vales y ya tienes un disco? No. Ahí tienes lo que tienes ahí, mejor no es. Escucha esto. Anda. Y tornem enrere. Aquí sí, sí, sí. Aquí ya sí que... Però bueno, és un seu. Me pongo a jarrar d'asco, salvo, cuando me miras que me dan miedo, tío. Aquests són els de Who... Que no necesitan presentación alguna. Pero cuando acaben dirán una cosa. Bueno, dirás una cosa. No tienes algo aquí preparado. Le echamos a suertes. Vale. Aquí que es la oca de la moneda. Muy bien. Dale ahí. ¡Hala! just because we get around. Things ain't too awful. Talk about my generation. I hope I die before it get old. Bueno, bueno. A ver. No, no, sigue tú. Sigue. No, no, que han acabado aquí. He perdido con la moneda de los... Sí, y ya toca dir, bueno, la información. Vamos allá. Infórmame, anda. No, no, informa tú. Venga, no, informa, informa. Vas de que informas muy bien. No, no, no le hemos echado suertes. Pero te ha tocado a ti, ¿sabes? ¿Qué digo? Si yo guañá. Te ha tocado dirlo tú, no era el premio decirlo. No, hombre, que gana decide. El que gana decide que vas de listo. Ah, pues ahora lo digo yo. Ahora dilo. Bueno, no. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Tú te acuerdas. No sé si os he dado cuenta que las series de la CSI... Vale. Ah, no vengas de listo. No, no, tant la CSI, Las Vegas, con Miami, con New York, las tres son cançons de Who. Y això va fer que tornessin a l'estrellato de Who. Lo que hace la tele, ¿no? Joder. Puta. Qué mal. I aprofitant amb el pedazo de disc que ha tret els Foo Fighters, tornem enrere, i anem al seu primer disc. ¿Te ha gustado? Estoy enrere. Te ha quedado bien esto. Molt bo. El primer disc i el seu primer single, que va ser Monkey Ranch. I ens despedim fins la setmana que ve, a la mateixa hora, al mateix dial. Bueno, pareces no sé ja el programa de Retretas i esto. No, no, por favor. Una cosa, no intenteu cantar aquesta cançó com la canta ell perquè us ofegareu. És un consell. O intenteu, a veure què passa. Fins la setmana que ve. Adéu. Anda ya.